Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, nos metemos en la continuidad informativa, pero a ver, es bastante fácil linkear después de salir de un bloque en el que hablamos de Luciano Arrúa como ejemplo de lo que implica la represión policial, la represión desde el Estado para esencialmente para los pobres, que tiene como sujetos, como víctimas a los pobres y a los jóvenes, sobre todo. Y bueno, podríamos titular este bloque Aparecieron los pobres, ¿no? Y podría parecer hasta discriminatorio, pero en realidad creo que nadie me puede desmentir. Aparecieron los pobres, y en todo caso completamos la frase, en las estadísticas, ¿no? Ayer se dio a conocer la estadística del INDEC que habla del alto índice de pobreza que todos conocíamos, pero que no se daba a conocer durante mucho tiempo, no se dio a conocer oficialmente. 32,2% de los argentinos son pobres, el 6,3% son indigentes según el INDEC. Vamos a analizar esto con Julio Gambina, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. Julio, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas. Este es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. ¿Cómo va? Bueno, aparecieron los pobres. Sí, sí, te aclaraste bien en las estadísticas. Claro. Ya se lo veía, y creo que es un tema estructural de la Argentina. La Argentina ha cambiado muchísimo en los últimos 40 años. Uh-huh. Nosotros llegamos a tener en el 2001 57% de pobres. Esto que ahora recién señalabas, 32,2%, o sea que es menos que en el 2001, pero es mucho más que el promedio histórico, hasta que se vino esta tremenda reestructuración del orden capitalista argentino de los 40 años. Yo insisto en los 40 años porque así hay que mirar el ciclo de transformaciones profundas que hizo la dictadura militar y que consolidó en la década del 90 el menemismo y la alianza, y eso no ha sido esencialmente modificado. La mejor prueba es que muchos de estos pobres figuran en el presupuesto. En el presupuesto nacional se habla de 8 millones y medio de planes sociales, 8 millones y medio de personas que reciben planes sociales. Y es importante verlo en términos de personas, porque este dato que da el INDEC es un dato estadístico que tiene que ver con 31 aglomerados urbanos que representan 27 millones de argentinas. Pero en el país somos cerca de 42 millones, con lo cual la inferencia es que millones de pobres que el INDEC marca, hay que hacer una inferencia nacional de que son 13.600.000 pobres en la Argentina. Uh-huh. Es una cifra gigantesca, monstruosa, y vamos a traducirlo mejor todavía, en términos de plata, porque hay que hablarlo en términos de recursos económicos, de ingresos populares. Bueno, es indigente en la Argentina alguien que gana menos de 4.930. Y vos viste el dato de 6,3% de personas que viven con menos de 4.930 pesos por mes. Y el INDEC dice, la realidad es que el promedio de ingreso de esas personas, el ingreso familiar de esas personas, o sea, estás hablando de un matrimonio y dos hijos, el promedio es de 2.975 pesos. O sea que lo que figura como indigente, según el INDEC, es población, algo así como casi 2.700.000 personas en la Argentina, que constituyen familias cuyo ingreso mensual es menor a 3.000 pesos por mes. Yo pregunto a cualquiera que nos está escuchando, bueno, ¿cómo se puede vivir con menos de 3.000 pesos por mes? Claro. Y eso es un indigente en la Argentina. Un indigente en la Argentina es un miembro de una familia, insistamos, matrimonio con dos hijos, que en esa casa entran menos de 3.000 pesos por mes. Tiene incluso un 40% de la canasta básica alimentaria no la puede satisfacer. O sea que ni siquiera satisface lo que es considerado el punto límite para a partir de ahí ser indigente. Y en pobreza, la canasta básica total, que es de 12.851 pesos por mes, dice el INDEC, el ingreso promedio de los pobres en la Argentina, insistamos, 13.500.000 pobres en la Argentina, tienen un ingreso promedio mensual de la familia de 8.051 pesos. O sea que claro, tienen una brecha de casi el 40% de lo que hace falta para ser considerado pobre. Claro. Entonces, pensemos una familia de matrimonio con dos hijos chicos que le entran 8.000 pesos por mes y esos son los pobres en la Argentina. La situación es realmente muy compleja, muy complicada. Es un tema estructural muy serio que ha sido agravado en estos 10 meses del gobierno Macri, y bueno, lamentable, triste, o para denunciarlo, como ustedes quieran, Macri ayer diciendo que él va a rendir cuenta a partir de este dato, con lo cual el agravamiento de la situación generado en estos últimos años, Macri mira por otro lado y dice, yo no fui. Sí, también dijo que no va a poder cumplir en este mandato con él. Con el plan de pobreza cero, con incumple con su discurso inaugural cuando asumió el 10 de diciembre. En su discurso inaugural dijo pobreza cero, y en Naciones Unidas dijo pobreza cero recientemente. O sea que ya ni siquiera es un cumplimiento hacia nuestro país, sino es un incumplimiento a un mensaje global que planteó. Empieza a deteriorar su compromiso con el programa, y es lógico, es decir, era imposible en campaña, era imposible en el discurso inaugural, era imposible en su discurso en Nueva York, y estos datos demuestran que la política económica oficial es una política de concentración, de distribución regresiva del ingreso, y la línea de pobreza y la línea de indigencia muestra cómo se distribuye el ingreso en la Argentina, y no habla de lo que son las necesidades básicas insatisfechas, que es el índice de pobreza estructural en la Argentina, que es lo que realmente ha crecido muchísimo en estas 4 décadas en la Argentina y muestra, como vos empezaste a razonar, la represión, la violencia contra los pobres es explícita en la vida cotidiana y es explícita en la represión del Estado a través de las fuerzas de seguridad. Ahora, Julio, cuando uno ve las cifras y le pone números, y cuando te escucha a vos desgranar esas cifras, o a tantos otros economistas o analistas de la realidad, la situación es dramática. Sí. Ahora, ¿por qué no es dramática para todo el mundo? ¿Por qué no es dramática desde lo social? Bueno, primero, a ver, hay que ver un poquito más el tema. Esta semana tuviste un paro nacional de los estatales, muy fuerte de los estatales docentes, muy fuerte de los judiciales, trabajadores de las justicias provinciales, de los trabajadores estatales, que están pidiendo reapertura de la paritaria, porque los trabajadores convencionados, que no son la mayoría de los trabajadores en la Argentina, recordá que hay más de un 33% de trabajadores en situación informal, están pidiendo que se reabran las paritarias porque han logrado convenios que andan en torno del 30-32% de actualización salarial. Y la inflación se proyecta hacia el 40%. No queda claro cuánto va a ser, pero son estimaciones que ha dado el propio Ministerio de Economía. Los jubilados, estás hablando de 6 millones de jubilados nacionales, a eso suma de los jubilados provinciales, ya se ha conocido las dos actualizaciones semestrales de este año, que suma 30%. Uh-huh. Con lo cual, los jubilados están perdiendo desde el vamos 10%. Y los trabajadores privados, según se han convencionado, qué convenios realizaron o los no convencionados, entre un 10% y un 12% de pérdida de capacidad de compra. Entonces, claro, yo creo que en términos individuales es dramático. El tema es cómo esto se expresa socialmente. Y por eso hay tanta expectativa en la reunión de hoy de la conducción de la CGT con autoridades económicas del gobierno, porque de alguna manera lo que trascendió es el plazo que la CGT estaría dando para sumarse al reclamo de paro general que vienen planteando las dos CTA, uh-huh, y dicen, bueno, veremos qué nos conteste el gobierno. Y en general el gobierno lo que está contestando es con buenos modales en el sentido de reuniones. El gobierno dice, nosotros nos reunimos, no entendemos por qué hacen paro, y muchos dirigentes sindicales contestan, y hacemos paro porque nos reunimos a tomar café. Claro. Y es un diálogo de sordo donde ustedes insisten con su programa, con estos efectos concretos de recesión, inflación, pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores, de los sectores populares, y estos datos de la pobreza que son elocuentes de lo que ocurre en la Argentina, más allá de la crítica estadística que se podía hacer al gobierno anterior que discontinuó la difusión de estos datos. Y claro, quizás uno de los problemas del INDEC actual, y para eso decretó la emergencia económica, es que no hace el empalme histórico de estos datos con los datos que venían de arrastre. Pero bueno, uh-huh, como bien señalás, ahora tenemos unos datos que hacen visible, y aunque uno pueda discutirle al INDEC la veracidad de estos datos, es la organización que está en mejores condiciones de hacer un relevamiento integral del país y hacer evidente con estadísticas el problema de la pobreza, que tiene que trasladarse a la indignación general de la sociedad, no digo del conjunto de la sociedad, porque una parte de la sociedad que es la beneficiaria de esta desigualdad, de esta política de concentración y centralización del ingreso, que obviamente son los que están de acuerdo con la orientación y el rumbo económico que el gobierno incluso intenta mostrar con los avales. Estuvo esta semana el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, que es una especie de ministro de Hacienda de Estados Unidos, estuvo el titular del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y los auditores auditando las cuentas y avalando lo que está ocurriendo en la Argentina como política económica, como rumbo. O sea que no hay que pensar que toda la sociedad argentina se va a condoler por la pobreza. Es más, claro, podemos escuchar mensajes de algunos sectores muy, muy poderosos diciendo que bárbaro, hay que luchar contra la pobreza, lo dice el mismo Macri, pero no hay que creerles absolutamente nada, porque lo que aplican como política no tiene nada que ver con cualquier política de eliminar la pobreza en la Argentina. Uh-huh. Estamos charlando con el presidente de la FISIP, con Julio Gambina. Julio Luis Angio quiere hacerte una pregunta aquí en Enredando. Adelante, Luis, un gusto. Buen día, Julio, ¿qué tal? Yo escuchaba, vos planteaste lo que ayer Macri dijo, ¿no? Que él va a empezar a fijar, sí, o va a empezar a relacionar cómo avanza o no la economía argentina a partir la pobreza, de los datos de ahora del, sí, INDEC, como que si estos 7-8 meses de gobierno no contar de Macri estuvieran en blanco, fueran en blanco, no existió, la Argentina no existió. Así es. Donde el bolsillo de cada uno de nosotros y de los asalariados fue perdiendo, porque no nos tenemos que olvidar que incluso antes de asumir Macri el 10 de diciembre ya hubo una remarcación muy grande, por lo menos lo analizo yo así, producto de la expectativa que había de salir del cepo cambiario, y claro, por las dudas todo aumentó. Después el cepo cambiario, más o menos el dólar ahora, si bien pegó un salto muy grande, pero está estabilizado, no hay grandes cambios para arriba en cuanto a cuánto aumenta el dólar o no. Pero nada bajó. Claro. Entonces es como que decir, bueno, a partir de ahora por ahí podemos bajar, claro, la inflación, pero y lo que se perdió y lo, claro, que todo este tiempo, a mí me hace acordar a lo que también se decía, la comparación ahora no se puede comparar con nada, porque las últimas etapas del INDEC con Moreno era todo falso, eran, claro, números mentirosos y demás. Entonces no hay posibilidad de comparación. Me hace acordar los 12 años de gobierno de Cristina y de Kirchner, cuando se decía que se comparaba con el 2001. Bueno, claro, pero es imposible comparar el 2001 con todo lo demás, porque se comparan papas con peras. Sí. Se compara un momento de un piso muy muy amplio de desempleo y desocupación. Yo decía, la pobreza estaba en el 57% en mayo del 2002 y el desempleo en el 21,5%. Son los máximos históricos de la Argentina. Cualquier comparación con ese periodo, hasta ahora podríamos decir que estamos mejor que en el 2001. Bueno, obvio, es cierto que estás mejor que en el 2001, pero lo que importa es constatar los pisos históricos. Uh-huh. El piso histórico de desempleo de la Argentina antes de los últimos 20 años fue este nivel de desempleo del 2-3%. Ahora parece que es normal, y el último gobierno mostró como un logro un desempleo del 6%. O sea que aquello normal de 2-3% se transformó en un normal del 6%. Una pobreza del orden del 15-20% pasó a ser normal del 32,2%. Y lo lamentable incluso en el discurso de Macri es que él dice, bueno, tenía razón la Universidad Católica que más o menos había dado este dato para marzo de este año, pero no agregó que la Universidad Católica, el Observatorio de la Pobreza, la Universidad Católica, indicó cuando difundió este dato que desde la asunción de Macri habían crecido 1.400.000 nuevos pobres en la Argentina a marzo, y la inflación de abril fue la mayor de todo el ciclo pre-asunción de Macri y asunción de Macri, fue de 6,5%, y fue más del 5% en mayo, y fue de más del 3% en junio, en julio. La inflación continuó, y si la Católica en sus estudios dice que hubo 1.400.000 nuevos pobres de diciembre a marzo, tengo seguridad que la pobreza siguió creciendo desde abril hasta la actualidad, con lo cual también el presidente toma lo que quiere de los estudios de la Católica y dice, tenía razón la Católica, pero no dice, tenía razón la Católica también en que bajo mi gobierno crecieron a marzo de este año 1.400.000 nuevos pobres y 400.000 nuevos indigentes. Uh-huh, o sea, que es tomar los datos de acuerdo a como le convenga, no hay que sorprenderse, es política, y la política se hace con disputa del consenso en la sociedad, y Macri sale a buscar consenso en la sociedad y quiere tratar de mostrar que esto es producto de la herencia recibida, y uno puede decir, sí, es verdad, hay mucho que es parte de la herencia recibida, pero que se ha agravado y agudizado con la política de ajuste y de reestructuración regresiva bajo el gobierno Macri. Uh-huh. Pero el discurso de Macri, donde el discurso y los hechos de Macri, donde en estos últimos meses, desde que asumió, despidió más de 170 mil trabajadores estatales, y los datos que dan ahora, hay 80 mil nuevos trabajadores estatales, y él vino con el discurso de que iba a recomponer el empleo privado, y hoy justamente el empleo privado es el que menos trabajadores ha tomado. No, al revés, es el que más ha perdido. Mirá, hay datos atrasados sobre los nuevos salarios y empleos tomados en el Estado, pero ya en la gestión Macri hay muchos despidos, pero hay nuevas contrataciones de altos salarios. Primero, ha creado más ministerios, más secretarías, más subsecretarías. Todo eso son salarios altos. O sea, lo que ha hecho es una reestructuración del empleo en el Estado a favor de salarios altos. Las magnitudes absolutas son un mayor gasto salarial que el que había sobre la base de las nuevas contrataciones generadas por el Estado macrista. Claro, el gasto público no bajó en ese sentido. No, y estamos hablando, fíjate que incluso ha aumentado el déficit fiscal y ha bajado la propensión a disminuir el déficit fiscal que se había comprometido el ministro de Hacienda, Prat-Gay. Y eso que dicen, que Prat-Gay hace esto porque es neo-keynesiano, porque es neodesarrollista, o sea que Prat-Gay sería el bueno del Ministerio de Economía, que no quiere bajar todo lo que pediría un Sturzenegger, que es un ortodoxo en el Banco Central, por eso las tasas de interés son altas, el monetarista es el Banco Central. Lo real es que han aumentado el gasto con salarios altos, mostrando una discriminación con un problema de arrastre que viene de hace muchos años, que el empleo estatal, para hablar del empleo estatal, es un empleo irregular, porque si hubiesen sido contrataciones, hay muchos despedidos con 5 años de antigüedad, 10 años de antigüedad, si esos trabajadores de 10 años de antigüedad hubiesen sido incluidos en planta permanente en su momento con todas las condiciones de legalidad, no hubiese sido posible despedirlos bajo la era Macri. Por eso es importante ver toda esta tradición, toda esta cuestión de qué es lo que viene de arrastre y qué es lo que agrava, agudiza y potencia la gestión Macri, que es un tema muy, muy delicado, muy serio, y que hay que tener en claro que cuando Macri dice que hay que contar a partir de ahora el balance de la política económica, es porque él está imaginando que el grueso del ajuste ya se resolvió, y en todo caso ahora hay que no abrir las paritarias para que el ajuste tenga sentido, para que los salarios de la mayoría de la población, que son trabajadores, esté por debajo, que la inflación que hubo este tiempo, bien aclarás vos, la inflación del último tramo del gobierno anterior asociado a la campaña, y la inflación gestada después de la asunción del gobierno Macri, se ha pagado por la mayoría de la sociedad, que son trabajadoras y trabajadores. Entonces, con ese ajuste, Macri dice, bueno, siempre que llovió paró, y en algún momento va a venir la recuperación de la actividad económica, eso que le llaman los brotes verdes, que no aparece, porque los datos siguen mostrando la recesión productiva. El INDEC acaba de dar datos a junio de este año, con caída de la actividad económica, sobre todo en los sectores productivos, en la industria y en el agro, casi del 8%. Y los únicos brotes verdes son los de la soja que... Financieros. Que terminan, claro, que siguen siendo política de Estado y no, claro, no están discutiendo. Pero sobre todo los financieros, sí, mirá, con crecimiento del endeudamiento externo, que es un tema que aparece con mucha fuerza en el presupuesto 2017, con una friolera de una autorización para endeudarse en 46.500 millones de dólares. Un disparate, lo que muestra lo que siempre hemos dicho muchas veces, cuando nos decían que el tema de la deuda se había acabado, nosotros decíamos el tema de la deuda seguirá siendo un gran condicionante de política económica, y mucho más en las condiciones actuales de la economía, porque lo que se hizo en los últimos años fue pagar y liberar el terreno para que el Estado se sienta con las manos abiertas para volver a endeudar a la Argentina, tal como se hizo en la última parte del gobierno anterior, y que ahora adquiere una virulencia inusitada desde el arreglo con los fondos buitres, 16.500 millones de dólares de nueva deuda, y esta autorización para el año que viene de 46.500 millones de dólares que vamos a pagar entre todos, por lo que está establecido en los presupuestos, resignando cualquier otra asignación presupuestaria para atender necesidades de salud, educación, empleo, vivienda, recreación o lo que se nos ocurra. Julio, pero digo, para terminar, por lo menos de mi parte, es las grandes ganancias también, hablando del sistema financiero, de los bancos, sí, claro, donde justamente hoy y mañana... el gremio bancario está en un plan de lucha, está reclamando un paro general, porque son los que bien clarito ven dónde está el dinero y dónde a ellos se lo niegan. Sí, pero fíjate que los bancos hace muchos años que son el sector empresario que más gana en la Argentina. Y si vos mirás el 2001 como historia, era el sector que aparecía más afectado, era el sector que aparecía con más desconfianza de la sociedad. El tema se expresó como crisis financiera, como corralito, como restricciones bancarias, monetarias, crediticias, y sin embargo hace muchos años que los bancos muestran los balances más exitosos, el nivel de tasa de interés que hay en la Argentina son usurarios, cuando la tasa de interés en el mundo tiende a cero, acá en la Argentina tené cuidado en que no te agarren las tasas de la tarjeta de crédito, ni hablemos de un pequeño empresario que quede en descubierto, porque entre tarjetas y descubiertos son los créditos más caros, usurarios, que pagan en el sistema bancario normal cualquier persona que transite por esos niveles de bancarización. Bueno, Julio, te agradecemos el análisis. No es bueno el panorama que nos dejas, pero ya lo sabíamos de todos modos. Y está bueno tener la argumentación sólida que vos siempre aportás. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta cualquier momento. Adiós. Chao. Hemos charlado con Julio Gambina, presidente de la FISIP, que nos ha entregado desde la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas un panorama tremendo desde lo social, que nosotros reflejamos en Enredando todos los días de diferentes maneras, pero que a mí me sigue llamando muchísimo la atención cómo es posible que no haya una crisis social evidente. Digo, no hay una crisis social evidente, hay una crisis social segmentada, no generalizada. Porque hay momentos históricos distintos. El Rodrigazo con Isabelita y López Rega con justamente Celestino Rodrigo, en ese momento había una dirigencia sindical que, sin dejar de ser burócrata, ¿no?, y como es esta, pero tenía otros intereses todavía en juego. Claro. No eran todavía burócratas sindicales que tenían a su mando empresas directamente y eran socios de los empresarios. Esa es la gran diferencia. Hoy hay una burocracia sindical, una conducción sindical, que son empresarios ellos mismos. Uh-huh. Entonces, es muy difícil que ellos mismos se hagan paro, claro, para ellos mismos como empresarios. Exacto. Bueno, nos vamos a la música y retomamos un tema que con frecuencia ha sido importante en Enredando las Mañanas, que es el largo conflicto político-social que se vive en Colombia, porque no vaya a ser que pensemos que el conflicto se termina con el acuerdo de paz, aunque también es cierto que hay una parte del conflicto importante que es probable que llegue a su fin, que no es ni más ni menos que el enfrentamiento armado. Pero lo vamos a hacer con gente que está allí en Colombia, encarando un dúplex con la gente de la radio de la Universidad de Santander, la Universidad Industrial de Santander. Vamos a estar haciendo un dúplex con el programa Actualidad Jurídica y también vamos a tener a José Schulman, el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, participando porque ha viajado a Colombia y nos interesa también su mirada sobre este acuerdo. Charino Amananca. Soy mezcla de baguala, internet y tango viejo. No hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero. Cuando voy con Don Sixto por calles del Buen Aire, jamás nos detenemos a mirar el afichaje. Es parte del folclore, es parte del derroche. No, no, no es así, ¿eh? No, mire, León, es así. El programa de la Red Nacional.